Buenos días, compa. Ante la cantidad de rumores, la campaña de desprestigio que ha habido, vuelvo a relatar los hechos. Anoche iba para una reunión en Aguaviva a resolver el tema del despacho del arroz, que todo el mundo sabe que estamos gestionando. Cuando pasaba por el Ambrosio Pereira, vi que habían incendiado el autobús de ese liceo. Dado el hecho que el camarada, director del liceo, había hecho una denuncia de actos terroristas en el autobús, yo sí me bajé. Sí me bajé, había una muchacha muy alterada, le dije que nada ganaban con eso. Esta muchacha se alteró, empezó a acusarme de colectivo, había una comisión de la policía allí. Ellos le dicen a la policía que nosotros andábamos armados. La policía nos pide que nos identifiquemos, nos revisa, nos venimos hasta la comandancia. En efecto, no nos consiguen nada. La turba se viene a presionar a la policía de Lara para que no nos suelte. En ese forcejeo viene un convoy de la guardia, empezaron a tirar bombas, morteros ellos aquí. La policía salió con escopetas de perdigones, dispersó la vaina, en un descuido rompen el vidrio de la camioneta y aparece una pistola dentro de la camioneta. Luego de que aparece esa pistola dentro de la camioneta es donde comienza realmente a hacer una posible detención. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que cuando el comisionado que está aquí a cargo del comando de la policía de Fundalara está hablando con nosotros, y digo al comisionado que mi temor es que incendien la camioneta, porque ellos sabían que habían sembrado el arma, y como sembraban el arma tenían que borrar toda evidencia. En efecto, mi camioneta fue quemada por los terroristas. Tengan paciencia, traten de desmentir las cosas que están diciendo por las redes sociales, traten de interactuar en los programas de opinión donde están diciendo que yo quemé el autobús del Ambrosio Pereira. Eso es mentira, ahí hay suficientes testigos que saben que no fue así. El hecho es que una señora de nombre Andreina empezó a alborotar la cosa como para que la gente me cayera a mí, y entonces yo traté de justificar que fuimos nosotros los que quemamos. La policía no encontró absolutamente nada en la primera revisión, ni siquiera consiguieron material inflamable, porque nosotros no andábamos en esa. Yo iba para una reunión y sencillamente debo reconocer que el trato aquí en el comando de la policía Fundalara ha sido excelente, la colaboración ha sido todo el tiempo apegada al derecho, al respeto a los derechos humanos. Esta mañana fuimos al examen médico, ya fuimos a la respectiva reseña en la Comandancia General de la Policía. Estamos esperando que regresen con las actuaciones que le están presentando a Fiscalía para que nos digan cuándo vamos a ser presentados al juez. Hasta ahora, el único delito que se nos está imputando es porte ilícito de armas, porque se consiguió un arma dentro de la camioneta, pero no pueden imputárnoslos individualmente a nadie en particular, porque el arma no nos la consiguieron a ninguno. Dado el hecho que la camioneta primero fue reventado un vidrio y después fue quemado, nosotros le estamos diciendo a la defensa que alegue que esa pistola que se consiguió dentro de la camioneta mía fue sembrada. Eso es lo que está pasando, camarada. No alertemos más lo que tenemos que alertar. Las personas que están hablando de una celada, Cruz Monzón, no hables que mi situación es delicada, por favor, no alertemos más a la gente. Yo creo que este es un momento de tener entereza. Revolucionaria, autocríticamente reconozco que mi error fue haberme parado allí, porque no calculé que los tipos andan montados en la tarea, que está acusando a los camaradas que reconocen de que estamos armados y andan montados en la tarea de sembrar, de no sé, de cualquier cosa, con tal que se nos impute. Yo creo que la quema de la camioneta deja en evidencia cuál es su verdadera intención, cuál es su desespero.